Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Volver a la plaza y qué suerte que nos podemos ver. Bueno, como siempre empiezo diciendo que seguimos exigiendo la apertura de los archivos. Desde el año 75 todavía hay cosas que no nos gustan nada, hay como una mafia que quedó del terrorismo estado. La gente que odia no se da cuenta que cada día nos da más fuerza, que en este momento hay jueces que están yendo a la pesca de los genocidas que hasta ahora se creyeron que iban a seguir impunes, pero no es así. Se están juzgando los crímenes del terrorismo estado y también los crímenes que se fueron dando estos años persiguiendo a jóvenes. Cosa que después, cuando se averigua que los chicos no estaban cometiendo ningún delito, no se vuelve atrás en la noticia. La noticia es bien de un fascismo que está enraizado en este momento en la Argentina. Por eso nosotras, como no queremos impunidad, decimos que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y todas las desaparecidas y los desaparecidos de la época del terrorismo de Estado, pero también todavía estamos buscando pibes que ahora han desaparecido y no se encuentran. Que está pasando muy grave es el gatillo fácil. Es terrible, es la impunidad, es una manera de intimidar que las madres cada vez que sus hijos salen a lo que sea, a jugar un deporte, a divertirse, a estudiar, no saben si ese hijo vuelve con vida. Entonces tenemos que, de una vez por todas, terminar de que la policía, unos dicen que es la de la capital, y en realidad capital y provincia, estamos en la misma. Son asesinos. La policía asesina en nuestro país. Quería hablar de algunas causas que tenemos. Ayer, o que no tenemos, digamos, que tenemos como pueblo, ¿no? Ayer se condenó a 3 chicos de La Matanza a 20 años a 20 años son causas armadas, son chicos que no estuvieron en ese lugar, pero la policía, como sabemos, arma las causas y es una modalidad, las causas armadas es una modalidad para encerrar a los chicos de los barrios, ¿sí? Esto es así, digamos, así como hay gatillo fácil contra los pibes de los barrios, hay causas armadas. Nosotros las llamamos causas armadas porque no quieren que, por ejemplo, hay muchas causas por flagrancia, se llama, cuando agarran a cualquier pibe, le ponen que están en grupo, le ponen, le inician causas por robo, ponele, no se prueba nada, no hay ninguna prueba, pero de esa manera lo sacan de los lugares públicos para ponerlos en la cárcel o en las comisarías que están atestadas de pibes, ¿sí? Pero en estos casos hay casos de causas armadas muy graves donde hay un homicidio y acusan a cualquier pibe de barrio, ¿sí? Sin pruebas, sin nada, los condenan a 20 años. Bueno, y ayer pasó eso, ¿sí? Son pibes que digamos, no hay pruebas, las inventan y fueron condenados a 20 años. Eso obviamente que fue apelado, pero los chicos están comiéndose prisión, y bueno, nada, esas son respecto a lo que pasa en los barrios principalmente. Y después, bueno, las noticias estas que tenemos de los desalojos y las amenazas de desalojos. ¿Sí? Aquí están los compañeros de Kenkentreu, que lo que decían es que está ordenado el desalojo, o sea que la persecución a las personas que resisten y que recuperan las tierras también es parte de una política de Estado. Eso tengo. Así como les digo, ¿no? Sacaron un decreto, una ley para rezonificar la zona de Chubut, que es la pérdida para el pueblo, para la tierra y terminar con el tema del agua, siempre sacándonos a los argentinos lo que nos merecemos y lo que tenemos que seguir defendiendo, el agua. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Mi hermana Juanita. Hola, Juanita. Chiquitita. Bellita. Bienvenida, las hermanas. Somos bellitas. Yo les llevo 11 años nada más. ¿Van a cantar hoy? No. Los odios, los celos, hay que dejarlos de lado, porque los celos no ayudan a nadie, sino que estropean la vida digna de la gente, aunque no lo quieran creer. Los celosos, los que se ponen entre medio de un colectivo de organizaciones y mete puja y trae chismes que hacen daño, no los escuchemos, nosotros seamos sinceros. Lo otro, volvemos a repetir que este año vamos a poner énfasis en seguir trabajando para erradicar el acoso que se hace tanto mujeres como niños y niñas y castigar como se debe. Quizá no vayan a ir presos, pero que tengan la seguridad que el silencio no va a quedar cuando unos tipos que van en un trabajo acosan a una mujer, ella tiene que irse del trabajo y él sigue trabajando en el lugar. No, señor, no lo vamos a permitir. Así que vamos a poner mucho énfasis para que este país, este pueblo, no se deshumanice, para que podamos caminar y que nos llevemos bien. Yo no digo que quieras al que vos no querés porque te hizo algo, porque te ofendió. No digo, por cualquier cosa decir, bueno, dejo tranquilo. No, no vamos a dejar tranquilo a nadie que interrumpa el bienestar en este país. Así que adelante. Y 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos. ¡Presentes! Los chicos caídos de la bala asesina policial. ¡Presentes! Las mujeres víctimas de femicidas asesinos. ¡Presentes! El pueblo caminando, andando entre nosotros todos los días para todos los lugares donde tenemos que hacer presencia. ¡Presentes! Así y así siempre. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Un futuro lleno de esperanzas.